Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Les tengo una propuesta genial para mañana, viernes. A ver. Caminata. Yo te voy tirando así y vos me decís. Caminata, bien. Sí, me caminata. Gusta caminata, sí. Está ocupado. Me gusta. Pero ¿sabés qué? Nocturna. No, de la mañana, de día. Ajá. Por el calor, calculo yo, nocturna. ¿No? Y para hacer algo distinto. Bien. ¿Te va? Me gustan. Bueno. Caminata nocturna, ¿por dónde? Y ahora te digo, caminata nocturna bajo la luna llena junto a las devotas del senderismo en Estancia La Malvina. Sí. Ya está. Si no te compré con eso, ya compra. No sé. Bueno, y si no, que nos invite ella, qué mejor, que ya está en línea con nosotros, Silvana Bertone, de Devotas del Senderismo. ¿Cómo le va? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días, Gaby. Hola, Erika, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia de Radio Municipal. Gracias por... Un placer estar hablando con ustedes y que estén promocionando así tan, tan contentas esta caminata nocturna del día de mañana. Por supuesto, así debe ser. Y aparte es una actividad copadísima, así que nada, queríamos hablar con vos para que invites a la audiencia, por supuesto, en este caso, ahí lo anunciaba yo, ¿no? Que mañana será esta caminata nocturna que me encantó, ¿no? Y bajo luna llena... No, una interesante propuesta. O sea, tienen todo, Sil, ¿no? Sí, está el combo completo. Es un poquito esa la idea, hacer un espacio de actividad física, pero a la vez de encuentro, de recreación, de meditación, porque ahora les cuento todas las actividades que vamos a hacer. No solo caminar, sino que hay un montón de actividades más. Va a ser el día de mañana, 10 de marzo, en la Estancia La Malvina, como recién lo mencionabas, a las 20 horas se va a realizar la inscripción, va a ser en el lugar, es absolutamente gratuita y va a ser para personas mayores de 21 años. Bien. El grupo nuestro de Devotas del Senderismo es un grupo de mujeres senderistas, absolutamente independiente, no dependemos de ningún organismo, ni público ni privado, salimos todos los sábados a senderear de forma constante y es siempre gratuita las actividades. En este caso, es la actividad es para hombres, mujeres, para todos los que se quieran sumar, siempre que sean mayores de 21 años. Está muy bien. Entonces, va a ser la inscripción a las 20 horas en la estancia y a las 21 horas van a comenzar las actividades. Muy bien. Pero a la vez, para amenizar un poquito esta espera, vamos a tener a una integrante del grupo que es una genia para contar cuentos, historias, relatos, que es Maricel Setzer, y ella va a amenizar la espera hasta que se comiencen las actividades con relatos sobre historias de mujeres. Mira. Posteriormente le vamos a dar la bienvenida a todos los presentes y se va a hacer un pequeño recordatorio, homenaje muy sencillo a nuestro modo a Lilia Epifanio, que era integrante de Devotas del Senderismo. Así que vamos a leer un poema que ella nos regaló. Y lo hizo exclusivamente para Devotas. Así que va a ser nuestro pequeño homenaje desde nuestro humilde lugar. Y después ya empiezan las actividades con entrar en calor para mover el cuerpo con Karina Racini y Sandra Cabrera, que son instructoras de ritmo. Posteriormente vamos a empezar la caminata bajo la luna llena. Recuerden llevar linternas, así que vamos a recorrer aproximadamente 2,5 kilómetros, y ahí vamos a hacer un descanso en lo que es el mirador de la estancia, donde se puede apreciar toda la ciudad desde ese lugar. Y ahí vamos a hacer una actividad de conexión del cuerpo, la luna y la tierra, que esto va a estar guiado por Tania y Silvina. Posterior a esa actividad vamos a continuar caminando otros 2,5 kilómetros aproximadamente, y vamos a llegar nuevamente al casco de la estancia, donde nos van a estar esperando los chicos de Kundalini, sala de yoga y de pulso cósmico, y nos van a brindar una armonización sonora con cuencos tibetanos, con cuencos de cuarzo, con gong, con campanas, así que bueno, va a ser divino. Sí. Y de ahí los invitamos a quien quiera participar de una cena a la canasta, que cada uno lleva algo para comer y beber, uh-huh. y compartimos una cena todos juntos. Así que esa es un poquito la propuesta que tenemos para todos ustedes. Así que todos invitados. Olvídate, la verdad que estoy pensando que nada, no le falta nada. No, no le falta nada, porque aparte. Todo completo. Sí, hasta con cena, termina con cena a la canasta, listo. Con cena a la canasta, sí, para compartir un ratito más juntos. Lo que sí les voy a decir, ¿qué necesitamos que lleven? A ver. Muy importante. Necesito, eso, sí. Muy importante. Ropa cómoda, uh-huh. preferentemente zapatillas deportivas para ir disfrutando de la actividad, abrigo. Recuerden que las noches están frescas, sí, sí, sí. y por más que estemos caminando, a la hora de hacer la armonización sonora, el cuerpo se relaja y no queremos que pasen frío, queremos que disfruten de la actividad. Entonces, lleven abrigos, necesitamos que lleven una mantita sí. o alguna colchoneta, algo que eso lo podemos dejar en la estancia, no tienen que caminar todo el trayecto con eso, para en la armonización sonora poder acostarse o sentarse, uh-huh. entonces van a estar mucho más cómodos con una manta o con una colchonetita. Después la linterna, algo para comer, algo para tomar, agua para la caminata, uh-huh. y no mucho más. Repelente, otra cosa muy que importante. Es importante. Lo estaba por agregar a la lista. Repelente, que los mosquitos sí, sí, estaban sí. bravos, así sí, que sí. bueno, lleven sí. repelente. Y bueno, y solo esperarlos a todos sí. y todas para disfrutar de una noche hermosa. La verdad que sí. Esperamos que disfruten todos de la actividad que proponemos. Uh-huh. Lo hacemos de corazón, por pasión al senderismo, por pasión uh-huh. al grupo. Es un grupo absolutamente comprometido. Cada una de las participantes está full haciendo diferentes cositas uh-huh. para que la noche realmente sea mágica sí. y que el disfrute sea completo. Uh-huh. Y a la vez queremos agradecer a la gente que nos dio una mano para poder realizar esta actividad, porque como somos un grupo absolutamente autónomo y sin uh-huh. fines de lucro, algunas cositas que necesitábamos para llevar a cabo la actividad, algunos organismos nos dieron una mano y pudimos conseguirla. Quiero agradecer a la Dirección de Turismo de la Municipalidad, a José Mineto puntualmente, por otorgarnos la estancia, permitirnos estar en la estancia, que es abrirnos la estancia para que disfrutemos de la noche todos juntos. Sí. Después quiero agradecer al director de Comisiones Vecinales, a Lucas Borra, uh-huh. y a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, que gestionaron un escenario y un equipo de sonido para que todos nos escuchen, porque la caminata anterior hubo muchísima gente. Qué lindo. Hubo 500 personas y teníamos un equipo de sonido muy casero sí. y no nos escuchaban, así que hoy, mañana vamos a disfrutar de un equipo de sonido para que todos nos puedan escuchar, sí. y a la Secretaría de la Mujer del Gobierno de La Pampa, que nos consiguió frutas para todas las participantes. A pleno. Porque lo que le recomendamos siempre a la gente que participe es que antes de salir, sí. coma una fruta, una barrita de cereal o algo, porque la cena va a ser tarde. Vamos a terminar a 11:30, 12 de la noche. Claro, sí, entonces, sí, sí. van a ir con hambre, entonces bueno, conseguimos que la Secretaría de la Mujer ofrezca una fruta para todos los participantes y que no tengan hambre hasta las 12. Claro, que aguanten un poquito, porque en la última actividad no iban dispersados porque tenían hambre. Sí, son cosas la idea es que vayamos disfrutando de absolutamente todas las actividades y que nada perturbe ese disfrute. Sí, totalmente, totalmente. Sí, vos sabés que acá me están preguntando qué pasa si no pueden ir mañana, si realizan otras actividades cada fin de semana, que comentes un poquito eso. Sí, mira, nosotros ahora estábamos de vacaciones porque hacía muchísimo calor y estaba complicado acordar un horario en que todas pudiésemos salir a senderear. Pero ahora a partir de marzo ya comienzan las actividades con normalidad. Salimos todos los sábados. Nos tienen que seguir en la página de Facebook e Instagram de Gotas del Senderismo. Y ahí los días jueves publicamos el lugar de encuentro donde nos reunimos y de ahí salimos a senderear. Todos los sábados salimos por lugares diferentes. Así que, bueno, les recomiendo a la gente que se quiera sumar, que aproveche sumarse ahora, que vamos a empezar con distancias cortas para empezar a adaptar el cuerpo, porque después la idea es, esto no deja de ser un grupo de entrenamiento. Claro. Entonces, es un lugar de encuentro porque nos juntamos un montón de mujeres y parloteamos un montón, nos contamos un montón de cosas, pero a la vez se entrena y después empiezan a recorrer largas distancias. Claro. Siempre de forma paulatina se realiza. Pero como el grupo es abierto, puede ir cualquier mujer mayor de 21 años que quiera, es gratuito, no ponemos ninguna restricción de que tienen que ir todos los sábados, cada una puede ir cuando le quede cómoda, cuando pueda, cuando quiera. A veces vienen un sábado y después vienen a los tres meses y el grupo avanzó un montón. Empezó a recorrer muchas más distancias de la que la persona estaba acostumbrada hace tres meses atrás. Entonces, por eso les recomiendo que quien quiera empezar a realizar actividades de senderismo, disfrutando de la naturaleza, disfrutando, el grupo es súper abierto, esa es la dinámica del grupo, que en cuanto llega alguien nuevo siempre lo abraza, la abraza en realidad, y la siente parte, y enseguida las personas que se suman se sienten absolutamente parte del grupo. A todas las participantes que van los sábados a las actividades habituales, el grupo le da una remera, caminamos todos con las mismas remeras, tenemos nuestros sponsors de las remeras que también nos dieron una mano, que es la Escribanía Hot, la Agencia de Quiniela el 55 de Realicó, Información y Tecnología y la Secretaría de la Mujer de la Provincia de La Pampa, que auspiciaron nuestras remeras para que todos los sábados le podamos prestar una remera a cada una de las participantes. Después se las pedimos, las lavamos nosotras y al otro sábado se las volvemos a prestar. Y así salimos todos como un grupo y eso nos identifica cada una como parte de este equipo y da un sentido de pertenencia al grupo mucho mayor. Totalmente. Ahora, escuchándote, Sil, qué copado, ¿no? Es ya obviamente al estar en medio lo sabíamos de las actividades que realizan y demás, pero siempre nos interesa hacer este tipo de nota porque viste que el público se renueva. Pero qué copado el espacio que han formado, ¿no? Entre mujeres, digo, es un espacio más allá de la actividad física súper importante, es un espacio, creo yo, de contención, ¿no? Tal cual. Absolutamente. Aparte, tenemos gente, chicas del grupo, absolutamente extrovertidas, que cuentan muchas cosas, muchas cosas de su vida, de su pareja, de sus hijos, de sus vínculos, y otras que son muy calladas, pero escuchan. Y siempre en el relato de la otra nos encontramos. De una u otra manera, todas vivimos historias parecidas o en partes similares, y eso también hace que todas en esto de la charla, de los relatos, de los amigos, de las amigas que se van haciendo mediante las caminatas, haya esto, haya un espacio de contención. Incluso varias se han conocido ahí y hoy tienen subgrupos de amigas que se juntan fuera de las caminatas, que van a comer, que salen a bailar, diferentes actividades. Sí, sí. Y eso es fantástico, porque a veces es difícil a la edad nuestra de mujeres mayores, encontrar un espacio de encuentro con otras mujeres, de amigas, y bueno, este es un espacio hermoso. Yo estoy absolutamente orgullosa y me emociona el grupo que se ha formado. La verdad que todas con una energía divina, todas hiper predispuestas a siempre sumar algo para el grupo. La verdad que no sé si decirlo, pero es un grupo hermoso. Sí. Es un grupo hermoso que me encantaría que todo el mundo pueda ir y aunque sea un día vivir la experiencia de Botas del Senderismo, porque lo que se vive ahí no creo que puedan vivirlo en otro espacio, porque es bellísimo. La verdad, por favor. Usted termina de hablar. Verborrágica. Sí, sí. No. Aparte es súper interesante. No pasa nada. Sí, nos decías. Que a la vez el grupo también permite que todas las mujeres puedan participar de distintas actividades, porque esto que estamos haciendo no solo es caminar, es meditar, es encontrarnos a nosotras, desde lo espiritual también un poquito, y al ser un espacio totalmente gratuito, porque ni las remeras hay que comprar, porque gracias a nuestros sponsors, hoy todas tienen su remera, es un espacio donde tiene que ir quien quiera ir y que no necesitan, que no tienen ninguna limitación económica, porque eso también lo que vemos, que muchas mujeres adultas no realizan actividad física por limitantes económicas, que a veces prefieren esa platita dejarla para que vaya el hijo a inglés, a realizar, no sé, rugby, fútbol, y pagan la, tienen para pagar la cuota del hijo, pero no tienen para pagar la cuota de su actividad física. Y bueno, este espacio es eso lo que permite que absolutamente todas las mujeres que les guste y que quieran hacerlo, puedan hacerlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad, sí, nada, lo que te decía hace un ratito, no sé, de las actividades que hacen. Mala mía que todavía no he ido. Habría que ir, ¿no? Quizás 2023 mañana. Y quizás sí, ¿viste? Sí, pero la verdad me encantaría encontrarla. Encontrarlas mañana. Qué bueno, pero la verdad que escuchándote, bueno, siguiendo obviamente las actividades que realizan, nada, no quiero agregar más de lo que ya decís vos, porque es importante cómo lo expresás, el cómo, creo que ahí está la esencia del grupo, así que nada, esperamos que mañana sea un éxito total, que seguramente así lo será, y bueno, nada, nos estaremos encontrando en cualquier momento, olvídate. Mil gracias a ustedes por siempre promocionar nuestras actividades, porque siempre están muy presentes a la hora de hacer estas actividades especiales, de poder difundirlas, porque a veces nosotros no tenemos la manera de que les llegue a todos y todas la propuesta. Y gracias a ustedes, a Felipe también, el productor que está siempre presente, la actividad llega a todos y todas. Así que mil gracias por ayudarnos a difundir. Por favor, es un placer. Sil, te mandamos un abrazo enorme y hacelo extensivo también a todas las chicas ahí del grupo. Bueno, un beso gigante para ustedes y saludos a toda Radio Municipal y a la audiencia, por supuesto. Gracias. Un besito para todos. Gracias. Que anden bien. Gracias. Abrazo grande.